Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama el... ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros venimos siempre todos los viernes poniendo el alma en el ruedo para hacer todas las tareas con todas esas preguntas que ustedes nos están dejando ahí para traerles la información como es, desmontar mitos, desmontar chavistadas, desmontar todo eso y aclararle también todas las dudas que ustedes tienen con respecto a la historia de Venezuela en nuestras narrativas. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que estamos en El Corito Histórico, el podcast de historia de Venezuela que te enseña, valga la redundancia, la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú lo deseas, bella dama, solamente si tú lo quieres, mi amor, porque lo más importante en las relaciones interpersonales siempre debe ser el consentimiento. Sin consentimiento no hay cariño, no hay amor, no hay nada. Por eso lo enseñan tanto los vallenateros. Consentimiento. Exactamente, qué gran mensaje, ¿vale? Me encanta que el corito histórico se haga eco, mira, de los beneficios, ¿vale?, que te puede traer aprender del consentimiento. Bueno, como saben también, quiero recordarles y bueno, decirle, si esta es tu primera vez escuchando El Corito Histórico, que estamos en todas las plataformas digitales. No puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Allí facilito en Google Podcast, eso lo tienes allí en el teléfono. Nos buscas como El Corito Histórico y nos puedes escuchar ahí. Pero también estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí tienes el botón suscribir, entonces nos ayudas muchísimo si te suscribes al canal. Si te gusta este contenido, les puedes dar like. Y también dejarnos tu comentario allí con tus sugerencias y también con lo que te pareció del episodio y todo eso. ¿Qué más hay, manao? También tenemos la página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden ir a bajarse los episodios en caso de que tengan un internet deficiente, muy común esto en Venezuela. Ustedes entran, en un rato que se estén robando wifi por ahí, entran al enlace del episodio, ahí se descarga rápidamente el mismo y lo tienen así en su dispositivo para escucharlo cuando quieran y donde quieran. Igualmente, en esta página web pueden entrar en la sección que se llama Elmer, donde pasarán al sistema Sendo Beta, el sistema Elmer para discusiones objetivas, donde pueden efectivamente dejar sus preguntas una vez registrados para próximos episodios de esta bella sección que se llama Elmer. Pero vamos a darle a estos chispas canela y fuego, ¿no es así, Dorian Márquez? Así mismo, ya así como dice el homenajeado de esta sección, Chayán. Vamos a meterle leña al fuego, candela. Así que vamos de una vez. Yo voy a empezar por aquí porque tengo una pregunta que es bastante concreta. Por ende, también es, bueno, bastante rápida. Más algunas consideracioncitas ahí que quería hacer haciendo esta investigación. Que saqué haciendo esta investigación. Pero acá nos pregunta, ¿cuándo fue abolida la pena de muerte? Ali Arellano. Un saludo para ti, Ali Arellano. Gracias por hacernos la pregunta. Bueno, la pena de muerte fue uno fue una de esas demandas que hacía aquel bando que se levantó, que ya comentamos en un episodio, el bando que se hizo llamar federalista. Fue una de las banderas que levantó esta gente para ir a hacer la guerra. Mira, queremos tierra, hombres libres y abolición de la pena de muerte. No queremos que, ¿sabes?, hicimos algo y que nos vayan a fusilar o a matar. Ya basta de eso. Entonces, bueno, se va a la guerra, se sabe que ganan la guerra federal y de inmediato se realiza la Constitución de 1864. En la Constitución de 1864 es donde se establece la abolición de la pena capital y además del destierro. Correcto, que era una pena peor porque estábamos hablando de estrenar a una persona de su propio país. Y eso es una cosa que se mantuvo un tiempo, o sea, eso dijeron que no, que esto no podía ser más. Claro, lamentablemente el chavismo le dio por básicamente restaurar eso, aunque no constitucionalmente, pero sí lo hacen, digamos, de facto. Eso y también la pena de muerte, que también la tienen de facto, pero ya es otro tema. Recordemos además que estas constituciones, bueno, Venezuela ha pasado por unas 25 constituciones y que, bueno, todo esto eran palabras en papel. Sí, se abolió la pena de muerte y también el destierro, pero sabemos de casos de destierro incluso en años hasta inicios del siglo XX y todo. Entonces, bueno, es en 1864 con la llamada Constitución Federal, que es interesante también el tema de la Constitución Federal, porque este es el nombre que adquiere, porque bueno, es el bando de la Federación, pero tú sabes que la gente que va a la guerra, Javier, para conquistar esto, estas demandas que ellos tienen, va a la guerra con este concepto de federalismo y de federación como si fuera igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando por tierra, hombres libres y abolición de la pena de muerte. Yo no sé qué tiene su confederación, pero ellos no. Mira, la federación es lo que significa esto. Y bueno, la confusión de conceptos. Un tema de conceptos que estuvo involucrado en todo ese proceso histórico, pues ya lo comentamos en algún momento, de cómo Antonio Leocadio Guzmán dijo, bueno, ellos levantaron esta bandera, nosotros eran conservadores, bueno, nosotros liberales. Y así fueron. Entonces siempre fue un pasticho en cuanto a conceptos, pero bueno. Este fue el año, esta constitución incluso marca ese precedente de abolir la pena de muerte e incluso de hacer un cambio fundamental en el sistema constitucional desde los inicios, o bueno, desde hace muchos años, desde hace muchas constituciones atrás, porque le pone nombre, es federal. Incluso lo de Estados Unidos de Venezuela se mantendría hasta el año 53, tengo entendido. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Rapidito aquí la respuesta a la Constitución de 1864 y bueno, un par de daticos ahí que me parecieron interesantes. Bueno, entonces paso ahora yo a la siguiente. Por aquí pregunta un comentarista recurrente llamado César Delgado, Alto Panas, lanza esto: me gustaría que hablaran de mi delirio sobre el Chimborazo. ¿El niño Simón se fumó una lumpia o era coca ante majestuosa obra literaria? Muy buena pregunta, César. El one hit wonder acá de Simón Bolívar, ¿vale? Que él se lanzó allí esas líricas. ¿Qué es lo que esas líricas? Sí, se lanzó esa grasa. Específicamente, esa es una que se lanzó Bolívar en algún momento de julio del año 1822. ¿Qué estaba haciendo Bolívar en ese momento y dónde estaba? Bueno, Bolívar estaba en la ciudad de Riobamba, eso es en el actual Ecuador, que es una ciudad que queda precisamente en las faldas, o sea, el pie de monte del monte Chimborazo. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Pues que Bolívar estaba allí, vio esa montaña que de verdad es deslumbrante, y además se decía que en ese entonces se decía que esa era la montaña más alta del mundo, porque todavía no se había como que conocido las dimensiones totales del Everest. Entonces asumía que esa era la más alta. Y ojo, el Chimborazo es bastante alto, o sea, se habla que mide 6.263 metros sobre el nivel del mar. Y el Everest... Y el niño Simón lo que conocía era el Ávila. Exactamente. Conocía el Ávila y de vaina, y ve esa montañota y dice, uy. En cambio el Everest medía 8.849 metros sobre el nivel del mar. Es decir, una diferencia de 2.000 metros, pero igual, para alguien que nada más ha visto el Ávila, eso es una cosa, Dios mío. Y no solo eso, sino que Bolívar era un fan de la obra de Alexander von Humboldt, nuestro pana Humboldt, que estuvo en Venezuela. Y Humboldt, en uno de esos recorridos en los cuales él termina recogiendo esa travesía que cayó después en lo que llamó los viajes a las regiones equinocciales de un continente, él habló de eso, y él efectivamente fue uno de los primeros en intentar ascender a esa vaina. No lo logró, o sea, ahí se fueron él. O sea, es que Humboldt le da por correr montañas, porque como comentamos en un episodio, sí. Él incluso ascendió a lo más alto del Ávila, dejando atrás a todos los caraqueños que pudo. Pero en este caso, Humboldt fue con su pana Jaime Bonpland y con un carajo llamado Carlos Montúfar, que en años posteriores sería héroe de la independencia ecuatoriana. En el año 1802 subieron el Chimborazo y los carajos, coño, no llegaron a la cima. Se sabe que llegaron a 5.875 metros. Es decir, es que jode igualmente. Coño, le echaron bola. Pero, coño, claro. Llegaron ahí y dijeron, mano, deja así, porque, coño, les dio mal de altura. Es lo que sabe. Ellos simplemente recogieron ahí sus impresiones y dijeron, hasta que llegamos, vamos unos de nuevo. Porque, de verdad, en esos tiempos no era como que humanamente posible ascender a ese sitio. Entonces, ¿por qué Simón ascendería esa vaina? Tengamos en cuenta, Simón Bolívar era un tipo inquieto hasta el punto de que era fastidiosísimo. O sea, Simón Bolívar, como comentábamos en episodios como el de O'Leary, era un tipo que para hasta dar las órdenes, o sea, está así, dictando algo, un discurso, el tipo tenía que estar dándole vueltas a la habitación. No se podía quedar un rato sentado. Era una ladilla. Entonces, bueno, él necesitaba quemar energía y dijo, bueno, vamos a subir esa vaina. También conocía la obra de Humboldt al nivel de que profesaba una gran admiración por él y también por Bonpland. Que esto incluso queda registrado en una carta que él le mandó años después al tirano paraguayo Rodríguez de Francia, el cual tenía de rehén a Humboldt en Paraguay. Una vez que Humboldt entró a ese país, y bueno, por políticas psicóticas de ese tirano, no podía salir de ahí, lo tuvo como 6 años. Y Bolívar intercedió por Bonpland para sacarlo de ahí. Pero entonces, también tenemos en cuenta que Bolívar era un tipo que era capaz de lanzarse a un río, andarlo de orilla a orilla solo por cansar a voltear los llaneros, tipo esos retos de carajito de, mira, lánzate a ese río si es que tú eres serio. Bueno, Bolívar era de esos. Entonces, bueno, claro, el niño Simón, ajá, háblales. Bolívar era ese carajo, Bolívar era ese pana que llega a un sitio y a él le gusta salir como a conocer, a caminar. Y entonces de pronto yo me imagino que Bolívar, mira, no, por aquí que queda el Chimborazo, vamos a salir a conocer esa vaina. Y terminó por allá, por el coño, subiendo ese cerro. Exactamente. Entonces, bueno, el niño Simón se lanzó al Chimborazo hasta donde pudo. O sea, él agarró su caballo, lo dejó amarrado a una ladera, descendió a pie. No se sabe realmente hasta dónde llegó. O sea, no queda registro de eso. Lo más probable es que no haya llegado a la cima, o tal vez no haya llegado ni siquiera donde llegó Humboldt. Pero donde ha llegado debe haber sido un sitio bastante alto, un sitio de esos que lo dejó bastante impresionado y mareado, como para al volver, o sea, bajar todo mareado e inspirado, y bueno, ponerse a escribir una prosa muy en su estilo, o sea, sabemos cómo escribe Bolívar, todas sus cosas amorosas, donde el pana se puede reflexionar cosas sobre el destino, sobre sentir el llamado de Colombia, e incluso aquí habla de que el tipo se encontró ante el dios del tiempo, es decir, ante posiblemente Cronos o Saturno, dependiendo de cuál es tu mitología favorita. Si es mitología griega, es Cronos, si es romana, es Saturno. Entonces, bueno, el pana es que se encontró al dios del tiempo, habló con él, le dijo sobre la vida, sobre que no, que yo tengo más tiempo que tú, y vaina esto y lo otro. Es decir, fue una cosa, digamos, lo que él llama así un delirio, o sea, una visión así de héroe antiguo, tipo Jesucristo cuando se encuentra el diablo en el desierto. Creo que fue ese ahí la vaina, Dorian, algo así. Bueno, una cosa muy privada. Hay una parte de este poema, de esto que escribió Bolívar, así como tú estás diciendo que se le presentó el dios del tiempo y tal, que Bolívar dice como que un delirio febril me embarga, o embarga mi mente. Me siento encendido por un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. El dios de Colombia. Carajo, mano, pero... Bolívar estaba todo loco ahí que no, vale, vamos aquí a escribir una canción de la vida bohem. Bolívar escribió la primera canción de la vida bohem. Ojo, y mira, de este texto había mucho olor de huevonada diciendo que era apócrifo, es decir, que esa vaina que no la escribió él, porque nunca fue de faltar un pajugo en la vida. O sea, fue de faltar el agua, puede faltar el alimento, pero nunca le había faltado un pajugo a cuestionar su huevonada porque sí. Pero la cuestión es que dicen esto sin fundamento, de la misma forma que dicen muchas estupideces, pero efectivamente Bolívar reconoció la autoría de este poema. No solamente en carta, o sea, él escribió muchas cartas diciéndole que no, yo me acuerdo cuando estuve en el Chimborazo que escribí esa vaina, y coño, sí, senda vaina. O mucha gente que después escribía como que, coño, esa canción del Chimborazo me tocó, o sea, fue rechísima. Sí, sí. Pero incluso, aunque no se ha conseguido hasta el día de hoy el original, o sea, la vaina donde él escribió eso realmente, sí se han conseguido, por decir algo, copias certificadas, es decir, sí copias, o sea, cosas que hicieron sus edecanes copiando el texto original, que después él las firmó, las autentificó y efectivamente quedaron allí. hasta el punto de incluso un periodista colombiano encontró, un historiador colombiano encontró una de esas, que estaba guardada en los archivos de una señora que está a punto de morirse, y bueno, la tiene ahí, que resulta que era una copia de sobre el Chimborazo, que estaba escrita como que era en el año 1825, que se le había dado a un edecán de Bolívar en Perú, una vaina así loca. Pero vamos al punto que nos dice el pana César acá sobre qué se pudo haber metido en Libertador para escribir eso. Mira, mano, no hay registro realmente de qué droga se haya metido Bolívar. Lo que sí te puedo decir es que para ascender así más así, en ese entonces recomendaba mucho mascar la hoja de coca. Ya estaba hecho eso en entonces, para combatir el mal de altura. Si Bolívar la mascó, probablemente tuvo algún efecto posterior. Puede ser eso. Oh, bueno, tal vez le sobró algo montecito de esos de Jamaica y le sacó dos, pues. Entonces, por esa mezcla, la impresión de esa montañota, los efectos psicodélicos y esa intensidad, esa pasión que tenía Bolívar al momento de expresar sus sentimientos, miedos, órdenes, todo eso se fundió en ese documento que al fin y al cabo es senda obra de prosa hecha por el ciudadano de la historia de Caracas. Es decir, es la obra de prosa más importante de Caracas después de esa hecha por el verdadero padre de la patria, que es Harapey Angulo, llamada Petare Barrio de Pakistán. Eso es correcto, eso es correcto, vale. Simón Bolívar, de verdad, bueno, aquí se desplazó. O sea, sobre precisamente eso, sobre qué pudo haber, estaba bajo los efectos de algo, no, uno no sabe. Y además allá el oxígeno es poco. También en esa montaña hay mucho hongo. Uno no sabe, mano. Pero bueno, coño, sí, ahí sí, queda sí. Eso de... Cosas queda, de los Andes. Ahí queda la muestra y bueno, las voces de ese escrito y las voces autorizadas, que si Vicente Lecuna, Ángel Grisanti, son historiadores que han dicho que no vale, tú eres loco. Esto por supuesto que lo escribió el niño bolivariano. Esto es tan bolivariano que se cogió una prima. Entonces, bueno, esa es la que hay, mano, sobre el delirio, sobre el Chimborazo. Ahora delira, mano, delira vacilando como Bolívar en ese monte. Háblales. Sí, bueno, vamos para la siguiente pregunta, que esta nos las envía Franco Polga. Un saludo, Franco. Su pregunta exactamente dice lo siguiente. ¿Podrían, pedido como un programa dedicado a la Guardia de Honor, su función, por qué se diferencian del resto de los batallones? Y bueno, dice gracias y sigan con su excelente trabajo. Muchas gracias, Franco. Mira, sobre la Guardia de Honor, hay un texto, un estudio muy reciente, que es precisamente sobre José Antonio Anzuategui, quien era o fue durante mucho tiempo el jefe de la Guardia de Honor de Bolívar. Este estudio hecho por el profesor Hanser González, en donde, bueno, da una explicación de verdad bastante buena sobre el asunto y la creación de la Guardia de Honor. En principio, la Guardia de Honor se crea el 12 de febrero de 1815 en Mompox, Colombia. La crea Bolívar allá. Cabe destacar también que, bueno, esto fue una decisión de Bolívar, digamos como personal o ahí de esto, pero cada jefe tenía su Guardia de Honor, o a raíz de eso empezó a tener su Guardia de Honor, su gente allí que tenían cerca. Ahora, cuando se crea la Guardia de Honor, su función es custodiar al general en jefe y hacer el servicio que previene la ordenanza para los cuerpos de la Guardia General. ¿De qué se componía la Guardia de Honor? Se componía de una compañía de zarpadores, una de granaderos, un piquete de artillería, un escuadrón de caballería pesadamente armado. Y además, la plana mayor constará del jefe de la Guardia de Honor, un comandante de infantería, su comandante de caballería, y un capitán mayor de infantería. Además, bueno, ahí también iban algunos ayudantes, el abanderado, el portaestandarte, que era este cargo con el que debutó Sublet, que recuerdo que hablamos en su episodio. El banderólogo, sí. Exacto, el que andaba por ahí bandereando. La Guardia de Honor, esto es en el decreto de Bolívar, en donde se plantea esto, que la Guardia de Honor llevaría un uniforme de chaqueta encarnada, o sea, roja, vuelta y cuello verde, pantalón verde o blanco y corbata negra. La infantería iba a llevar gorra de cazadores, cabos de oro, y la caballería llevaría gorras de husares y cabos de plata. Entonces, bueno, Bolívar dice, mira, vamos a crear esto. ¿Por qué? Bueno, la Guardia de Honor se crea según el modelo de la llamada vieja guardia de Napoleón, que era un cuerpo que él crea como que oficialmente en el año 1804, para que le sirva en los eventos, en principio, como que mira, este es mi corillo, este es el corillo de mi oficialidad, pero también para que sirvan como su guardia personal. ¿Qué pasa con la vieja guardia de Napoleón? Que la empiezan a tunear, la empiezan a enchular, empiezan a meter cositas, mira, y se empieza a llenar de los mejores oficiales o los mejores veteranos de los cuerpos de infantería, de los cuerpos de caballería, hasta que se convierte como en un cuerpo élite. Entonces, esto es un poco lo que se intenta emular con la Guardia de Honor de Bolívar, en donde al crearla allá en Colombia, pone de jefe, el primer jefe de la Guardia de Honor es el coronel Tomás Montilla, que además, un mantuano como él, su amigazo, entonces tenía que estar compuesto, tener un cuerpo compuesto de confianza, de lealtad probada, claro, de confianza, y el segundo jefe en ese carro era José Antonio Anzoátegui. Bueno, aquí es la que Bolívar crea este cuerpo con este propósito. Mira, una guardia personal, pero empieza a ocurrir lo mismo. Ahí empieza a jalar ahí a los veteranos de cada cuerpo que haya, de cada cuerpo del ejército, y así, bueno, completaron una división, porque al igual que Napoleón, la vieja guardia ya entraba en combate como una división más en los en las batallas en donde él estaba. Y lo mismo la Guardia de Honor que crea Bolívar en este caso. Fíjate que para la expedición de los Cayos, por ejemplo, que el jefe de la Guardia de Honor era José Antonio Anzoátegui, habían 22 oficiales, 117 soldados, hombres de tropa. Y bueno, esta gente está armada con sus fusiles y todo su asunto. Quizás el peor momento de la Guardia de Honor, de esta Guardia de Honor de la que estamos hablando, es cuando, bueno, en los años siguientes, cuando toman Guayana. Porque había muchas deserciones y todo esto, y se envía a Anzoátegui a reclutar indígenas de las misiones del Caroní para que formen parte de la Guardia de Honor. Entonces, es un asunto como que... ¿sabes? Se supone que es un cuerpo de la élite de todo el ejército, pero bueno, en ese momento la vaina estaba jodida y tuvieron que pelar por engañar a algunos indígenas, a algunos aborígenes, para que hicieran las veces de guardia de honor, que también desertaron. Pero bueno, esto es lo que hay. Se supone que, o se supone no, la Guardia de Honor se crea, la idea de esto es que fuese un cuerpo para que fuese guardia personal del general en jefe, que era Bolívar, pero además se alimentaba de los mejores o los mejores veteranos, los mejores oficiales, los mejores soldados de todos los cuerpos del ejército. Y bueno, ya era una división que entraba en batalla y todo. Incluso en Ayacucho está los hombres que están en la Guardia de Honor de Bolívar, porque esto lo comanda Sucre, pero incluso hasta en acciones como estas este cuerpo tuvo que ver, pues. Entonces, bueno, esto es lo que hay con la Guardia de Honor, una especie de ejército personal y también, bueno, la gente que lo cuidaba y que podía entrar en batalla. El cuerpo élite. La élite, exactamente. Listo ahí, pues. Espero que estén satisfechos. Ahora voy yo con una para cerrar. Aquí viene José Lugo preguntando, ¿por qué argentinos y indígenas? Reportando sintonía en Santiago de Chile. Saludos. ¿Cómo así, líder? Mira, José, yo te recomiendo que te informes mejor, porque eso que dices no es así. Y debes pillarlo mejor porque, mano, estás en Chile, un lugar donde precisamente habita una tribu que es muy conocida en Chile y Argentina, como son lo que llamamos el pueblo mapuche, que es la tribu indígena más amplia del Cono Sur. Estos panas habitan entre Chile y Argentina. Claro, son mayormente chilenos, ya que ahí se habla de que en Chile habita cerca de 1.5 millones de mapuches. En Argentina no habitan tanto, pero igual, son 300.000 indígenas. Eso es bastante, 300.000 personas, eso es... Mano, yo creo que son más que la población de La Guaira. O sea, es un gentío. Claro, claro. Claro. En Argentina eso no se ve tanto, pero bueno, están dispersos en territorios no muy poblados. En Chile sí, o sea, están más regados en esa vaina. Bueno, Chile es un territorio angosto, por eso es que ahí se ven como más amontonados, pues. Pero la cosa es que no se ve mucho en Argentina porque sí, fueron objeto, digamos, de varias campañas de conquista de territorios con esa crueldad casi genocida primero de los conquistadores españoles y luego de los estados tanto chileno como argentino, que poco a poco le fueron sometidos por la vía armada. Pero la gente existe, están allí y hasta el día de hoy son fuentes de conflicto. Con cosas como, por ejemplo, que Argentina se vio recientemente esa locura que fue hace como 3 años, el caso de Santiago Maldonado, ese hippie loco que se fue en manifestación por mapuche en Patagonia, el carajo desapareció de repente. Entonces se causó un peo porque estaban culpando que no, que eso fue culpa de Macri, Macri gato, esto y lo otro. Y resulta que el tipo, sí, había ido a esa manifestación pro mapuche y vaina, pero la manifestación terminó, él se fue por ahí a vaciar a Patagonia, y como todo hippie que no conoce el peligro, le pareció una buenísima idea meterse a bañar sin saber nadar en un río en invierno. El carajo se ahogó, aparece muerto, y luego van, averiguan, meten unos peritos, y los carajos dicen, miren, este carajo no fue torturoína, este carajo simplemente se ahogó, se metió esa vaina a bañarse sin saber nada, y bueno, se ahogó. Este carajo no lo mató nadie, no lo mató Macri, o sea, qué buena es la que. Y claro, esto fue un gran peo, porque entonces ahí se acusaba a todo el mundo, decían que no, que eso fue Macri, después decían, no, que eso fue los kirchneristas, no, que eso fueron los mapuches que lo mataron y lo dejaron ahí, y bueno, cosas de ejemplo de que los mapuches existen, están allí y que sí, son una tribu que existe. Claro, también son famosos por sus propias pruebas en Chile de que están metidos, bueno, en esos peos de clásicos de que están aliados a la izquierda, a esa izquierda muy chimba chilena, que tienen su propio idioma que es el mapudungun, etcétera. Pero eso ya en el otro costado. O sea, indígenas en Argentina sí hay. O sea, esa visión que hay, esa estupidez que decía Alberto, de que no, que los argentinos venimos en barco, pura paja, mano. O sea, sí, tú vas a Buenos Aires y ves a gente muy blanca con ojos azules, pero, mano, no todos los argentinos son de ojos azules y con apellidos de apellidos europeos. Sí, sí, exactamente. Precisamente es la percepción, asumo, que se tiene de Argentina. Y cuando hablan de Argentina, piensan en Paulo Dybala. No, cuando la Argentina piensa también en Carlos Tevez, piensa en la Mona Jiménez. Ajá. Piensa en Elegante, o sea, ve esa gente, ellos no son precisamente blancos, o sea, son casi que hasta de mi color algunos. Que lo que ocurre, claro, en Argentina sabemos que hubo una migración importantísima de europeos, pero bueno, Argentina no se reduce a eso. Cuando revisas Córdoba, por ejemplo, y revisas a la gente, que bueno, mencionaste a la Mona Jiménez por allá, y es un señor que se parece a Pastor López. Exactamente, y ojo, física y también en nivel musical, si lo vemos bien. Claro. Entonces, bueno, no es que todos los argentinos viven en Buenos Aires. También está que sí, Jujuy, Santiago del Estero, y esa es una gente, bueno, Salta, Ushuaia, todo eso. Entonces, bueno, y hay pueblos aborígenes y no todo el mundo es así como que italiano, ¿sabes? Para nada. Es decir, no todos vinieron en barco. O sea, es como dijo mi presidente Bolsonaro. O sea, seamos claros, venimos también de la selva y también de barcos negreros. O sea, no nos caigamos a mojones mentales eso de que no, que venimos de un barco que nos trajo de Italia. Marico, está bien, con tu nona de Macuto, como yo. De Porto de Capello. Como el pana Walder, claro. Claro que sí. Eso es bueno. Está chévere, está bueno que hayan preguntado eso, ¿vale? Porque es fino hacerse eco de la mira, ser ecuánime en el asunto y darle, mira, no es que toda la gente es blanca, mano. Está bien. Sí, pero creo que con esto ya cerramos por hoy, ¿no es así, Dorian? Claro. Ya aquí llegamos al final de la sección de preguntas y respuestas de El Corito Histórico. Chayanne se llama Elmer. Esperamos que haya sido de su agrado, que las respuestas se las hayan vacilado. Y si se les despertó alguna duda por allí o algún asunto, pueden revisar en la descripción del video o en la descripción también en las plataformas digitales sobre el episodio. Ahí van a encontrar, importantísimo, el enlace para que se metan en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, para el sendo beta, y dejen allí su pregunta. Eso es facilito. También ahí van a encontrar la bibliografía que nosotros usamos para sacar estos episodios. Y bueno, y si quieren abundar un poco más, también pueden revisar todo eso por ahí. ¿Y qué más? Bueno, recordar que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. ¿Dónde más estamos, pana mío? estamos en todas partes, en donde tú creas que estemos. O sea, estamos en el teléfono de tu tía madrina que nos está escuchando mientras pica los aliños. Estamos también en el celular de tu hermanito que se vacila haciendo la tarea de nuestros contenidos. Y bueno, en la página web www.elcorito.com también estamos para que nos descargues en caso de que tengas un internet deficiente y quieras escuchar estas obras maravillosas simplemente en el poco rato de internet que tengas. Pero bueno, panas, este fue El Chayán Se Llama Elmer, número 22, Me Quité Ya.